caricia acunándote en las olas del mar, ligándote a un granito de arena. Así tú, en la niebla, escapar no podrás y junto a mí te quedarás. Yo quiero tenerte, tenerte ligada con un rayo de sol, de sol. Así con su calor la tiniebla no vendrá y tu amor escapar no podrá y junto a mí te quedará. Tenía temor a salir del vestuario, como si fuera un pecado salir. Tenía temor a salir descubierta, porque los hombres la iban a ver. 2, 3, 4, tell the people what you are. Era un bikini amarillo a lunares diminuto justo, que en la playa quería lucir. Bikini amarillo a lunares diminuto justo, qué vergüenza le daba salir. Todo el mundo la miraba, ya no le importaba. En la playa se quedó y este cuento se acabó. Eva María se fue buscando el sol de la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue buscando el sol de la playa. Eva María se fue buscando el sol de la playa. Con su maleta de piel y su bikini de raya. Con su maleta de piel y su bikini de raya. Bronceadísima por el sol de la playa, parecías estatua de dorado fulgor. Bronceadísima, a dos pasos del mar, era hermoso sentirte respirando feliz. El perfume más romántico en tus labios sabrosísimos sentiremos recordando los días felices. Amor, bronceadísima por el sol de la playa, parecías estatua de dorado fulgor. Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua, que quiero brindar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando desde mí lo siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Qué cosa de locos el verano junto a ti. Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua, que quiero estar. Oigo una canción

antes del adiós. Locura fue pensar que siempre duraría aquel verano y tu querer, y pretender que no se fueran esos días. Fue la locura mía que no pudo ser. Carbón.